Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal. Y aunque no haya de comer. 8 minutos están pasando ahora de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a Rocío Silvera, que integra el CITRAS, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, correspondiente obviamente a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, todo bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, a pocas horas del acto del 1 de mayo, el próximo domingo, aquí en 18 de julio de Ejido, ¿cómo está esa preparación? Ay, bueno, estamos ahí con todos los preparativos prontos, expectantes, con todo armado ya. La importancia del acto por la realidad que hoy están viviendo los trabajadores, ¿no? Sí, sí, y sobre todo lo que me toca a mí, ¿no? Con el tema de la salud, estamos en un año complicado. Empezamos con el pie izquierdo, con el cierre de Casa de Galicia, con el lamentable cierre de esa mutualista, con el aval del PIT-CNT, de la FUS, que hicieron, miraron para otro lado. Estamos bastante complicados. Un sector, Rocío, que viene con muchos problemas ya de hace muchos años y que lamentablemente, como tú hiciste mención, no escapó lo de Casa de Galicia a esa realidad, pero que también hay inconvenientes en otras partes de la salud. A nivel de todas las mutualistas, digo, otra de las mutualistas más grandes del país está con falta de medicamentos, falta de personal. Vos ves en la tele mucho marketing, mucha propaganda, y les están mintiendo a los usuarios, porque después es todo para absorberlos, es una pelea impresionante para absorber socios, y después no tienen los insumos básicos como medicamentos, esperan horas en una puerta de emergencia por una cama de hospital, después los ingresan a salas que se están cayendo a pedazos. Les están mintiendo a la gente. ¿Y los despidos arbitrarios que se han registrado? Sí, seguimos con los despidos arbitrarios, seguimos con el envío seguro de paro. Este mes nomás mandaron más de 100 compañeros al seguro de paro, justamente en esta mutualista que se estaba hablando, que digamos el nombre, la Asociación Española. Sí. Hay más de 100 compañeros en el seguro de paro. Seguimos con el tema, porque antes el problema era la pandemia, ahora no sé cuál es la excusa. Sí. Además de que la gran mayoría de los compañeros estos que están en el seguro de paro son compañeros del departamento de higiene, y son los que menos cobran dentro del sistema mutual, o sea que no desestabilizan económicamente a nadie. Pero ¿cuál es la excusa ahora para enviarlos al seguro de paro? Claro. Claro. No hay personal, es insólito, porque no hay personal. Rocío, las peleas diarias, sí. No, terminá esto que ibas a decir. No, que las peleas diarias en los sectores con los usuarios mismos, porque claro, la atención es lamentable. ¿Cómo ha sido? Vos pertenecés a un sindicato en la salud que, bueno, como ha pasado en otros casos, rompió el monopolio, digamos, que tenía la Federación Uruguaya de la Salud a nivel de la salud privada también. ¿Cómo ha sido el camino de desarrollar un sindicato como el CITRAS? Y bueno, no es fácil, no es fácil. No somos reconocidos como sindicato. Hace 4 años que lo venimos peleando a nivel del Ministerio de Trabajo, presentando denuncias. Hasta hemos sido suspendidas algunas compañeras por colgar carteles de propaganda sindical dentro del sanatorio, y no hemos sido hasta el momento reconocidos como sindicato. Siempre el sindicato mayoritario de cada institución, ¿no? Los pertenecientes al PIT-CNT, ¿no? Sí. Los que deciden todo, los que van a los consejos de salario y después nos venden por 2 pesos. Lamentablemente con esa lucha seguimos. Pero de todas maneras se han mantenido firme la construcción de esta alternativa. Sí, no hemos bajado los brazos, consideramos que es imposible hacer el cambio desde adentro, que otra manera es posible dentro de la Confederación, y bueno, acá estamos firmes todavía. Y vamos a continuar, ¿verdad? Claro, a veces lo que pasa también es que los trabajadores de fuera de la salud y los que no viven directamente la vida sindical, no conocen qué cosas en concreto viven ustedes, quienes tienen los trabajadores que tienen la intención de participar, de militar a nivel sindical, que los lleva a esta decisión, ¿no? De abrir una alternativa, de iniciar una alternativa, y que serviría de ejemplo, porque son cosas que se dan en otros ámbitos laborales también. Sí. ¿Qué los llevó a construir esta alternativa? Y bueno, la discrepancia continua con el sindicato, los sindicatos mayoritarios, los pertenecientes al PCNT, a la FUS, uh-huh. Concretamente, ¿no? Bueno, consideramos que la dirigencia que está atornillada al sillón está para entregar compañeros, entregar conflictos, uh-huh. y no para actuar en consecuencia como debería un sindicato. Claro, claro. Además que el sindicalista tiene que estar trabajando, tiene que estar en actividad para saber la verdadera realidad de los compañeros, ¿no? Porque ¿cómo vas a defender a un trabajador si en realidad no vas nunca, no vas en todo el año a trabajar? Desconoces absolutamente la realidad de lo que viven tus compañeros. Claro. Además, convengamos que en el área de la salud ha sido particularmente polémica, ¿no? Hemos sabido de reclamos de sindicatos que integran la FUS respecto a cómo se han hecho los congresos, cómo se toman las decisiones, sí. Problemas, sí. Cuestionamientos de la administración de los recursos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tenemos ahora, hicimos una denuncia hace poco, un informe, ¿no? Uh-huh. De los compañeros de CUDAM, por un ejemplo, donde el sindicato perteneciente al CNT, que llevó todas las finanzas sindicales. Ajá. Así, un montón de problemas. El tema es que todos estos sindicatos que están en desacuerdo con la FUS siguen estando dentro del sistema, porque ellos todavía confían que pueden hacer el cambio desde adentro. Claro. Pero mientras no cambie la dirigencia es imposible. Claro. Aparte juegan con el miedo. Es lo que pasa, porque hay mucha gente desconforme que se acerca, que te pregunta, pero tiene miedo, porque te digo en el caso específico de donde yo trabajo, la gente tiene miedo porque están amenazados por el sindicato, que si se van, se borran o vienen con nosotros, los van a hacer echar. ¿Ah, sí? La gente no quiere perder el trabajo, exacto. Y juegan con el miedo de la gente, lamentablemente. Eso es una realidad muy grave, ¿no? Sí, exacto. Somos muy pocos los que nos animamos a enfrentarlos y a tomar este camino. Lamentablemente no así. ¿Y qué les dicen? Porque viste que se hace a veces, incluso los dirigentes del PIT-CNT, cuando escuchan de estos cuestionamientos, utilizan este tipo de razonamientos, es decir, bueno, pero los trabajadores en los congresos y en las elecciones nos siguen eligiendo a nosotros. También, eso es una elección por miedo. Uh-huh. Son elecciones a mano alzada donde se están mirando y amedrentándote con la mirada para que vos los votes. Entonces, mientras sea así el sistema de elección de ellos, va a seguir siendo siempre igual. Claro. Yo digo, hasta en eso juegan con el miedo de la gente. Claro. Y después está, siempre también se esgrime la y vos lo sabrás mejor que nosotros, la bandera de la o el concepto de la unidad, ¿no? Eso siempre, siempre están con ese tema en la boca, la unidad, la unidad. Nosotros lo que queremos, nos dicen, ¿no? Que somos amarillas y que queremos ir contra la herramienta sindical, ¿no? Uh-huh. No es eso. Es contra la forma de actuar y los dirigentes atornillados, ¿no? Uh-huh. De años. Y llegaron a esta decisión de construir otro sindicato cuando, me imagino, cuando ya no vieron más camino, como vos decías, de esa opción de cambiar desde adentro. Exacto. Y te digo, el caso concreto mío fue que yo fui expulsada del sindicato. Ajá. por tratarlos de corruptos y no querer seguir en ese camino que ellos iban. Claro. Y al poco tiempo fui entregada a la patronal, que casi pierdo el trabajo. Me sacaban de mi lugar de trabajo de años, no más de 30 años de trabajo. Me sacaban de mi lugar sin una causa justificada, a pedido del sindicato, ¿no? Claro. Rocío, ¿cómo...? Sí, cómo... por haberme enfrentado. ¿Cómo viene funcionando el CITRAS en este tiempo? Y bueno, nosotros seguimos firmes, esperanzadas en que en algún momento nos van a reconocer como sindicato y nos van a recibir. Tenemos pedidos de tripartita en el ministerio, nunca nos contestaron, seguimos atrás de eso. Y no vamos a aflojar ni a bajar los brazos, vamos a seguir peleándola. Es un trabajo bastante complicado, pero bueno. Se ven también, vos mencionabas al principio lo de Casa de Galicia, ¿no? Donde ahí se hizo un proceso en el cual se terminó desplazando a la conducción inicial del conflicto del sindicato, que en principio había aceptado esa fórmula que tiene la FUS con el gobierno, ¿no? Y los trabajadores, bueno, se convocaron, eligieron otros representantes, dieron otra pelea. Es decir, hay señales interesantes de que podría, hay condiciones para desarrollar otro tipo de lucha, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, el sindicato anterior ya sabía de antemano todo lo que estaba pasando. O sea, Casa Galicia hace años, convengamos, que estaba haciendo agua por todos lados, ¿no? Claro. Y nadie, no se escuchaba nada, porque no se escuchaba conflicto, no se escuchaba protesta, reclamo, ni a nivel del sindicato, ni a nivel de la FUS. De un día para el otro surge esto, ya estaba todo planificado, todo resuelto, y claro, la dirigencia fue sacada por los propios compañeros. Claro. Y bueno, ahora los que están, aparentemente, están dispuestos a dar la pelea, pero como te digo, ¿no? La pelea desde adentro, que para mí es imposible. Vos mencionabas también al principio esta realidad de trabajadores del área de higiene de La Española, que se está dando con... ¿Envíos al seguro de paro son o despidos, estabas diciendo? No, bueno, hay ambas cosas, ¿no? Pero ahora este mes nos sorprendió más de 100 compañeros al seguro de paro y no quiero equivocarme, pero creo que el 80% más o menos pertenece al sector de higiene. Claro. Y a nivel sindical, ¿se acuerdan? Eso no se está diciendo nada, no se está haciendo nada. No, en absoluto. No, están todos calladitos. Ellos tienen sus arreglos por fuera, están todos calladitos. O los llaman a conversar dentro del sindicato, y bueno, si no sos socio, afiliate, que te lo voy a arreglar, y así. Bien, una realidad muy muy dura. ¿Qué te gustaría decirle para cerrar a gente, a trabajadores que estén escuchando, que ven esta realidad, que tienen esas dudas de por lo menos acercarse a escuchar otra visión de la realidad sindical? ¿Qué te gustaría decirles, como si estuvieras hablando mano a mano con ellos, respecto al domingo, al acto de acá de 18 y Ejido, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, que no tengan miedo, que otro camino es posible, que sí se puede. Y bueno, todo el que esté desconforme con esta realidad, creo que es la gran mayoría, los esperamos en el acto a partir de las 12 y en la explanada de la Intendencia. Va a haber canto popular, van a cantar Julio Fernández y Héctor Vicente. Y bueno, vamos a estar ahí para escucharlos, si quieren también, y evacuar dudas. Estamos a las órdenes para todos los compañeros que se quieran acercar. Muy bien. Ahí nos encontraremos, Rocío Silvera. Gracias por estos minutos. A las órdenes, como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Chao.